Marcelo Villar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Un incendio declarado en una casa habitación de dos pisos. El origen del incendio está en el segundo piso. Hay daño prácticamente total en el segundo piso, y en el primer piso hay daño de un 50%. No hay personas lesionadas. En el minuto que se originó el incendio no había personas, o sea, cuando llegamos al incendio no había gente. Tengo entendido que la casa estaba siendo ocupada por personas ajenas a los dueños. La casa me parece que estaba abandonada. Se presume que haya sido algún tipo de descuido en el interior, y no descartamos tampoco que sea intervención de terceras personas. ¿Alguna complicidad de haber trabajado con el lugar? No, nada, todo sin problema, no hubo propagación a las casas al lado tampoco, y no hay mayores dificultades. ¿Se establecen los daños 100%? Un 80%. ¿Un 80%? Sí. ¿Algún trabajo? ¿La casa estaba electrificada? Sí, pero ya gente Saeza cortó toda la energía eléctrica, así que no hay ningún peligro en este minuto.